sin ti. Así, muy bien. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Caminando por las calles del Cesar, de arriba abajo, caminando por las calles del Cesar, de arriba abajo. Al poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Pero qué es lo que pasa, qué cosa. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha. Está borracha, lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Sáquenle la botella. Sáquenle el corcho, compadre, que me voy a tomar otro traguito. Bailando sabroso. Y aquí llega. Saca la botella, nomás. Sácala a bailar. Saca la botella, quitar el corcho, prende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quitar el corcho, prende el radio, vamos a gozar. Oh, muchas penitas tengo en la vida, en esta noche quiero olvidar. Tomando vino, bailando el ritmo, que todo el mundo va a tararear. Saca la botella, quitar el corcho, prende el radio, vamos a gozar. Saca la botella, quitar el corcho, prende el radio, vamos a gozar. Qué cosita más linda que viene ahora, compadre. Eres un pepa a bailar. Anoche, anoche soñé contigo. Soñé una cosa bonita. Qué cosa maravillosa y cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me quería. Soñaba que me besaba. Y que en mis brazos dormía. Y cosita linda, mamá, vivita. Qué lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto. Yo sé que tú me dirás, ay, merecumbe pa' bailar. Pa' bailar, sí señor, pa' bailar este continuado sabrosito. Síguela, síguela, no más que vamos a continuar bailando. Y nos vamos a navegar al Paraná. Viajando en un botecito por el río Paraná, encontré una linda chica que me dijo dónde va. Enmudecí al instante y no pude contestar, pues el brillo de sus ojos hicieron mi alma extasiar. Pues el brillo de sus ojos hicieron mi alma extasiar. Vamos, vamos a navegar por las aguas del Paraná. Vamos, vamos a navegar por las aguas del Paraná. Pedrito, así se baila. Te noto preocupadísimo, Pedrito, ¿qué te está pasando? Se me fue la compañera y no puedo bailar. Pedro, Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Que te noto preocupado, ya no sos el mismo Pedro. ¿Acaso es un mal de amores que te ha puesto triste, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Ay, Pedrito, estás quedando piel y hueso. Pero te gusta bailar, así, así. Mira, mira, mira cómo baila, Forerito.